quiero avisar, muy contento de escuchándolos a ustedes hablar del tema de la actuación de Uruguay, asegurando la clasificación. No da para pensar que vamos a ser campeones en Brasil, evidentemente, por el rival, ¿no? Yo estaba asustado los brasileños, por eso. Pero de cualquier manera, se jugó en forma seria, ¿no? Eso fue lo rescatable. Muy en serio, ¿no? Sabiendo que el impulso de Jordania nos podía traer problemas, había todo un movimiento nacional allá en Jordania a raíz de querer o de la esperanza de lograr la clasificación, sabiendo ellos que el equipo que enfrentaban era un equipo superior en el ámbito del fútbol, pero se la jugaron bien, con mucha holgura, con mucha fuerza, entereza, le pusieron muchas ganas al partido, no hubo mala intención en ningún momento, lesionados, el partido transcurrió dentro de lo normal, y bueno, muy contentos acá. Supuestamente contentos. Están muy contentos los uruguayos por el recibimiento que tuvieron allá, fueron muy bien atendidos. Bueno, supuestamente. El hecho que estamos contentos con el resultado de ayer. Sé que vendrán reguladores porque ellos tenían un charter, no sé cuánto había puesto el príncipe, el rey ese. Y lo pondrá. No, ellos vienen. Sí, ellos van a llegar antes ellos que los uruguayos acá. Decían, creo que ahora vienen en AFE. Creo que vienen en el tren. En el tren de AFE. No, lo volvieron a confirmar eso. Bueno. El día de ayer. Ellos están llegando, como hoy vienen en un vuelo especial. Y los uruguayos van a llegar en dos tandas. Algunos van a volar Estambul. Desde Estambul a San Pablo y Montevideo, y otros, París, creo que era París, San Pablo y Montevideo, que vienen por esa vía en dos partes, los grupos uruguayos, porque no conseguían cupos en un solo avión, ¿no? Eso es lo que tenían más o menos armado. Yo no sé, los escuchaba recién, pero yo quería rescatar en principio toda una cosa que me pareció muy importante, un poco lo que decía Raúl, cómo vivía esa gente este acontecimiento, ¿no? ¿Verdad? Tener a una selección que está rankeada, Uruguay está sexto en este momento, sí. Rankeado en el mundo. Pero para ellos era muy importante, con jugadores importantes. Como anécdota, escuché a algún periodista que dice que cuando los periodistas, digamos jordanos, cuando llegaban las figuras como Cavani, como Suárez, en vez de hacerle la nota, les pedían sacarse foto con ellos, prácticamente, o sea, y eran los periodistas. Entonces todavía están, es un fútbol incipiente, están desarrollando, pero esa gente que vive en una zona conflictiva, porque todos sabemos que están a 70 kilómetros de Jerusalén, ¿no? ¿Verdad? O sea, hay una zona de violencia, y era un público que, por ejemplo, aplaudió el himno nacional uruguayo. ¿Cuántos años hace que yo no escucho en el estadio aplaudieron que a Suárez, el himno de otro país? ¿Aplaudieron a Suárez cuando se fue? Gritaban, exacto, por Cavani cuando terminó el partido. Es decir, cosa que acá sería imposible. Por eso. Sí, acá eso. Ni siquiera vemos que Peñarol, la gente de Peñarol grite por Suárez, ni que la gente nacional grite por el Cebolla. En eso vemos en él. Nosotros con un 5-0 adentro. Ni se sabe. Nos hubiésemos visto con muy poca ganas de aplaudir a quien nos había. Pero creo que hasta contento estaban cuando pudo hacer Cavani el gol que lo buscó tanto. Sí, creo que hasta contento quedaron ellos porque. Se quedó con lástima de Suárez de no hacer goles por el cumpleaños de la hija, como si era U. Bueno. Queríamos todo al final. Claro, los uruguayos tenían que hacer 11 goles. Nosotros vamos a estar como los periodistas jordanos. Nosotros nos vamos a sacar una foto con Bolívar Conti y los jugos Caputo. Con esas dos hermosas bolsas de jugos Caputo, de naranja y después ya lo otro hay que procesarlo un poco, una salsita para. Pero merece una foto el acontecimiento. Raúl sabe que estoy contentísimo, ¿no? Sí. Porque acerté una. ¿Qué acertó? Sin saber nada de fútbol, acerté una. ¿Se acuerda que hace unos programas atrás dije que los contrarios de la sub-17 eran mayores de edad? Sí, sí. ¿Y vos lo que pasó? ¿Qué pasó? Están ahí, parece que le sacan los puntos. Que se clasifica a México. Ahora no sé por qué, porque sí. El menor creo que tenía 25 años. Sí, bueno, ¿qué decía yo? Evidentemente se notaba la fortaleza física de los muchachos. Así que no estaba muy errado yo. Pero muchos de esos acusaban, el documento había algunos que tenían 14 y 15 años. De anotado. Por eso sí, el documento decía 14. Sí, no era que, bueno, pusimos a los de 17 y tienen 22. No, era esos de 20 o 22, tienen 14 o 15. Es asombroso. Como Jorgito, era que yo no lo acepté el otro día. Bueno, sí, Jorgito, ¿no? Podía haber entrado en el sorteo de la pelota. No, yo lo defiendo porque allá de... Un día tráigalo. Vaya a traer. Entonces lo tenemos acá, Jorgito, y lo vamos a hacer hablar por el sorteo de la pelota. Pobrecito, que allá de mi departamento, ¿cómo no lo pueden dejar afuera? No, esa gente de Rocha que está buena. No, pero me extraña porque ahora con el asunto de que no tenía cédula... Voy a ponerle que ahora la cédula se saca muy fácil y Jorgito no tenía cédula. Lo habrá perdido. A mí me pareció que era de Nigeria, Jorgito, pero está. Bueno, bienvenido sea Jorgito un día acá al programa de los días jueves. Tráigalo a su Raúl, dos o tres cosas. Sí. Ya que vamos a empezar una, a decir que tuvimos mirando los resultados del partido y tenemos una ganadora. Sí. Tenemos una ganadora. Se arriesgó. Se arriesgó, yo lo dije, ¿te acordás? Usted que dijo unas cuantas cosas, dijo, de Débora. Usted sabe que Débora es premiada en mi programa, participa, es una estudiante. Y bueno, ayer yo creo que con inteligencia y con... Por supuesto, sí va a estar con ganas de que ganara Uruguay, más pienso yo, más que con capacidad de racionamiento futbolístico. Ella se jugó por el 5-0, fue la única que acertó. Yo me acordé, también por día me acordé. La felicitamos. Habían 4-0, 4-1, la mayoría 2-1. Débora, ganadora del 5-0 del sorteo que hicimos en los programas del martes, de Chico en el Área Chica, y atenciones que usted envíe. Puede pasar por el kiosco de Raquel, por el kiosco Ferfe, allí en la, en el repechito para la escuela pública, y retirar el premio, que puede ser mucho dinero. Sí, pero no, con todo gusto. No, si acertó el 5-0, estoy seguro que Débora se lleve nomás el 5 de hora, tranquilo, que yo no sé si no lo saca. ¿Qué tiene? Bueno, felicitaciones, eso... Débora, y cumplimos entonces con... Si saca 5 de oro, se acuerda del panel acá. A los demás, Débora les pasó el trapito. Muy bien, cómo no. Muy bien. Eso en primer lugar. El segundo lugar es que seguimos, y hoy es el penúltimo día de los niños para anotarse para la rifa de la pelota. Muy bien. ¿Ah? Tienen que llamar los niños mientras estemos en el programa, porque el martes se rifa la pelota, se va la pelota el martes. Tienen que llamar a los teléfonos 437-40-310 y ahí pueden anotarse para la rifa de la pelota. Y en último término, quiero hacer un... ¿Tenemos una llamada? Ah, bueno. ¿Hola? Hola, habla ¿sí? Débora. Ah, Débora, te felicito. Bueno, muchas gracias. Muy bien, fuiste la más optimista de todos, fue la que dijo el resultado mayor y fue la que le invocó. Sí, ganó Uruguay. Ganó Uruguay, ganó muy bien, y te felicito por ese optimismo que tenés. Bueno, muchas gracias. Y por saber tanto de fútbol, mira, tanto que decimos acá que todos sabemos de fútbol, te quisiéramos acá tener en el panel, así podés opinar también. Así que cuando quieras, Podés pasar por allí, por el kiosco de... Podés pasar por el kiosco de Raquel, el que está yendo para la escuela pública. Sí, sí. Y allí retirás el 5 de oro, y ojalá tengas mucha suerte con el 5 de oro también. Y ya que invocaste el 5-0, capaz que invocás los 5 no. No te olvides bueno, del panel. Gracias. Ah, mucha felicitación. Acá dice Castillo que no te olvides del panel el día que saque el 5 de oro. ¿Ah? Felicitaciones y gracias por estar siempre escuchándonos. Bueno, muy lindo el programa. Bueno, muchas gracias. Chao. Bueno, era Débora que ya va a ser efectivo en cualquier momento el premio. Lo último que quiero decir fuera del programa, que Abelo capaz que ni lo sabe, pero hay un vecino tuyo, un muchacho joven, sí. El cual supe que la señora está embarazada, a quien quiero felicitar, porque para mí como si fueran familia, porque es Fernando Durán. Ajá. Fernando Durán. Mírate. Y Silvina, está embarazada Silvina. Entonces desde acá quiero hacerle llegar a Teresita y a Carlito un saludo muy grande, porque van a ser abuelos, y me imagino de ellos, de los padres. Sabemos que son escuchas nuestros, por lo tanto, y saben cómo aprecio yo, en el caso de Teresita, que para nosotros son como familia. Bueno, me sumo como corresponde a los vecinos, como casa por medio estamos de, por eso. De casa, no estaba enterado yo, así que bueno... Nos sumamos. Juan. Digo la infidencia porque me comentaron que salió en el Facebook. Yo no tengo Facebook, pero como... Nos sumamos al igual que mi familia. Bueno, las felicitaciones a los dos muchachos y por supuesto que a Carlos y y a Teresa también. De mi bueno. parte también. Podemos tener un nuevo profesor de matemáticas o profesor ahí. Puede ser. En esa. Por lo menos futbolista sabemos que va a ser, porque por la parte de los abuelos y un bolero. Tiene que ser este futbolista. Bueno, felicitaciones para todos entonces por la buena nueva, la buena noticia. Seguimos con el partido ayer, todos muy contentos por el resultado que prácticamente pone a Uruguay en el Mundial. Más que nada yo me sentí satisfecho porque me gustó la integración, me gustó la integración ofensiva, me gustó ese doble cinco totalmente ofensivo que se planteó durante todo el partido. Y bueno, por primera vez vimos a un Uruguay decidido, un Uruguay a matar, digamos, y así fue. A los pocos, que demoró un poquito el gol, incluso tuvimos algunos sustos. Y también ayer yo le comentaba a un sobrino que me mandaba mensajes y charlábamos. Usted sabe que de la misma forma que dije, lo veía con mucha superioridad a Uruguay, no creo que Jordania sea tampoco, que el partido se dio de esa forma. Y no sé, capaz que en el próximo partido acá en el Centenario, si bien Uruguay esperemos que otra vez gane, que otra vez despliegue muy buen fútbol, de pronto esperemos que esperar un segundo partido para decir eso tan adelantado de que Jordania era menos que Basáñez y que hizo menos fuerza que equipo, que sin desmerecerlo, yo pienso que no, que es un equipo de selección nacional, un equipo que está haciendo las cosas bien y que va a ser un rival importante también aquí el próximo miércoles. No sé qué opinan los compañeros. Pienso, adelanto, no me pasó el tiempo. Una muy linda jugada de los jugadores. Deja que sean tan feos. Poco que los mataron, yo ayer me quedé asombrado. Te voy a decir más, estoy pensando a quién voy a escuchar ahora cuando me tengo que hacer la transmisión de otro partido. Estoy pensando a quién voy a escuchar, porque yo sentí ayer el relojito Pereira, pero hubo uno que dijo, exuberante la actuación de Diego Lugano en el fondo uruguayo, marcando a quién. Y que me disculpe, mirá que yo soy más hincha de Uruguay que nadie, pero estoy con el chico, dicen lo que les conviene decir. Jorge, creo que la otra vez decíamos justamente que los periodistas profesionales venden ese producto. Tienen que vender el producto fútbol. Ellos viven de eso. Sí. Cuanto más la gente se enganche y cuanto más yo lo venda, yo quiero vender este producto, así que es el mejor jugo del mundo. ¿Ya? Entonces, bueno, y eso es lo mismo, es algo parecido. No, después lo pruebo, vamos a hablar nosotros. Bueno, sí, eso tener una venta. No, pero digo que es un producto que están vendiendo. Seguro. Es la realidad. Ellos, digo, yo creo que a ellos les importa que gane Uruguay. Creo que como uruguayos, y son futboleros y les gusta también. Pero si Uruguay gana, hay un mundial y van todas las radios, van todos los canales, y van todos, y los diarios trabajan, y trabaja todo el mundo. Entonces eso sería complicado, ¿vio, don Bolívar? Entonces no los podemos, analizar desde ese punto de vista. Yo reconozco, un apunte nada más, que escuché que a Jordania le faltó el golero. Sí. El golero Jordano. Lo encontraron fumando. El golero Jordano, estaba suspendido por una fecha, no sé cómo era la cosa. Parece que es un hombre que es un histórico de la selección de Jordania. Y porque la verdad, el golero de ellos daba muchas ventajas, ¿no? Y en el último gol casi aplaude, ¿no? Claro, en el último ya no se tiró. Pero el primer gol da rebote él. Sí. Digamos, cuando Uruguay, vamos a ser sinceros, Uruguay todavía no había hecho méritos para el primer gol. Uruguay no jugó bien. Es decir, hasta ese momento. No, pero para los comentaristas y para los relatores. Jordania estaba moviendo bien la pelota, Jordania. Algún jugador que parecía un poquito más gordito que los demás, que era el 9, pero jugaba. Tenía mucho fútbol el hombre. Y digo, sin inquietar tampoco. Yo lo vi tranquilo el partido. Aún cuando iban 0-0, me daba cuenta que cuando se encendiera alguno de los uruguayos, el gol iba a venir. ¿Ah? Pero de todas maneras creo que le faltó el golero, tal vez acá en el Centenario va a jugar ese golero, es probable, porque ustedes saben que los goleros ordenan mucho la defensa también. Y va a jugar distinto Jordania, Sí, va a jugar. Va a ser un partido totalmente distinto. Uruguay va a tener que salir a arrasarlo. Por el propio, por el 5-0 de ahora, por el impulso que va a llevar la gente, que va a querer que lo golee. Y ellos se van a recostar atrás y van a salir sin con algún contragolpe, capaz que ahí te pueden hacer hasta un gol. Sin la presión que tenían el otro día, que bueno, como decían acá, era un acontecimiento para todos. Seguro, esos, ¿no? Pero aplaudían. Era, es decir, yo, es la primera vez que desde hace muchos años, de que todavía íbamos al estadio juntos las dos hinchadas. Después de eso nunca más vi que se aplaudiera ni cuando un himno, que yo no sé para qué lo hacen, porque es para que chiflen lo contrario. Lo he visto en muy pocos partidos, tanto de nacionales como internacionales, el respeto que hubo en el himno, porque siempre silban, no gritan, no, o golpean tambores, hay un respeto bárbaro con el himno. No, hay gente que tiene otro, es decir, es otra cultura, totalmente distinta, será mejor o peor, no sé, pero en este caso indudablemente son mejores que nosotros. Sin duda, sin duda, sí. Bueno, el tema de los himnos, de la ejecución de los himnos, los minutos de silencio y en los partidos de fútbol, y es lamentable, me parece, lo que está sucediendo acá con la cultura que despliega la gente que va a los espectáculos futbolísticos en el Uruguay. No cuesta nada respetarlos, tanto los himnos como el minuto de silencio, minuto de silencio. Lo veo como un retroceso importante en el nivel cultural de nuestra gente. Capaz que ellos hicieron lo correcto, y a nosotros lo correcto nos está pareciendo algo excepcional. Extraordinario. Eso sería lo normal siempre. No sé hasta dónde, o sea, la ejecución de los himnos, la patria metido en espectáculos deportivos. En un partido de fútbol no se puede meter ni los himnos ni la patria. Pero no es ni los himnos ni la patria, por más que uno tenga la camiseta uruguaya, no es. Pero también pongas en el lugar. Es representativo de una cuestión deportiva, no es representativo de la patria. Pero la patria es otra cosa. Pongas en el lugar de la gente que fue desde Israel y desde otros lugares allí al partido, el himno los debe haber emocionado. Sin duda. Les debe haber. Es que había gente. Yo escuché un reportaje de un uruguayo que hacía 30 años que no veía jugar una selección uruguaya. Yo estaba en Israel. Entonces digo, para ellos ya fue muy emocionante, ¿no? Sin duda, ¿no? Es como dice nuestro colaborador de allá de los Estados Unidos, el Morra, aterrizar un poquito en la patria, eso aterrizar decir, un poquito en el país. Le iba a decir a Jorge, que está pensando a quién va a escuchar, escuche ese que mandó Morra el otro día, el argentino, ese no es. Ajá. Ese busca ese. No, seguro, si acá hay otro, hay otros que no están en el... Ya veo que hay varios que están en la rosca famosa, pero hay otros que no, que relatan normal, como si. Pero vos imaginate que tenemos una llamada. Bueno, vamos a tener. Hola, buenos días. Buenos días. Quiero hablar con el chico, felicitarlo por lo que estás diciendo, chico. Bueno. Yo siempre dije que ni las banderas ni los signos uruguayos que nos identifican y que es nuestro, de nuestra patria, se deben mezclar con el fútbol. Sí, la verdad que, y más con el fútbol actual, capaz que antiguamente se hacía porque había otro tipo de respeto, pero ahora se han perdido tanto los valores que hay cosas que no le podemos mezclar. Exactamente, los valores se han perdido por total. Está, La verdad que te felicito porque es la primera vez que escucho hablar a alguien algo tan elocuente. No, lo que pasa es que, por ejemplo, acá yo siempre le digo, nosotros tenemos... las cinco personas que estamos acá, no estamos comprometidos con nada y podemos decir lo que verdaderamente sentimos y lo que siente la gente. Nosotros somos uno más de la gente. Yo siempre dije lo mismo, porque las banderas uruguayas, porque juegan partido en un lado o en el otro y las ponen y todavía las ponen mal. Sí, eso pasa muchas veces. No, por lo menos es lo que pensamos nosotros, estará bien o estará mal, pero es lo que piensa, creo, el común de la gente. Exacto. Bueno, felicitaciones, está muy bueno el programa, por ahí les mandé un mensaje. Bueno, muchas gracias por estar siempre. Y un saludo al Morra si llega a llamar. Bueno, como nos lo está dando por el mismo teléfono. Dale, chao. Gracias, chao. Bueno, por ahí una intervención que aportaba sobre a lo que se ha ido el tema de Uruguay y Jordania. Yéndonos a la parte estrictamente futbolística, Arbelo también derivó un poquito hacia lo que escuchó como comentaristas, pero yo vi jugar a Uruguay como tenía que jugar. Nadie podía pretender que Uruguay sea el Barcelona tocando la pelota, el Barcelona con jugada, pero logró allí darle emoción a un partido luchado al principio, buen fútbol por determinado, dentro de lo que es lo nuestro, ¿no? El fútbol luchado, a veces exagerando marca, exagerando el caso de Lugano, por ejemplo, ayer, por ejemplo, a mí me desagradaba la marca de presión que hacía, golpeó, hizo dos o tres fouls innecesarios, pero es su forma de jugar. Jugó normal, Raúl. No era el partido para él. No juega de otra manera. Y eso que hacer lo contrario no existía. Pero eso es lo que juega. Una confirmación del gran momento que estaba viviendo el Cebolla Rodríguez, ¿no? Porque lo vi de nuevo y eso que ayer se ve que el técnico de ellos había visto, por lo menos, el último partido de Uruguay. Por ese lado, y cómo lo frenaron. Y el hombre igual hizo un gran despliegue, ¿no? Un gran despliegue. La definición en el cuarto gol, por más que le pegó un fierrazo, que digo, la metió donde la tenía que meter. Bueno, el pobre golerito a esa altura no sabía dónde estaba. Pero de cualquier manera. Era como el golero Cacho Bochinche, ya. De cualquier manera fue una gran definición. Creo que es un jugador que ganó un lugar segundo. Dos o tres nomás, porque cambio, o juega el Lodeiro, o juega Ramírez, si no entra uno sale el otro. Es decir, a veces juega Gargano si hay que echar el cuadro un poquito para atrás. Después a veces juega Forlán, que no está para todo el partido. 8 horas dando un lugar. Lo teníamos por un delantero neto a Stuani, por lo menos. Sí. Creo que acá en Uruguay era un delantero neto. Pero lo que no podemos negar, como un media punta. No podemos negar que en Uruguay se dan con todo. Es decir, los jugadores se brindan totalmente. Sí. Uno ve jugar a Cavani. En Uruguay, ¿cuántas veces lo vemos en el área Cavani sacar pelota? Montones de veces. El único que juega apretado arriba, que indudablemente delantero es Suárez. Pero los demás lo vemos todos que van y vienen y van y vienen. Es decir, ellos juegan, dan lo máximo Cavani por Uruguay. Físicamente, a mí me llama la atención. Pero Cavani es excluyente porque es un hombre que técnicamente sabemos lo que da Cavani, pero físicamente es esplendoroso. Es una cosa que a los 90 ayer, está corriendo como. Pero ayer sacó una pelota en el área que fue cuando le hicieron el. Cuando le sacaron amarilla a un Jordano que se tiró. Sí. Iban 25 minutos el segundo tiempo, el tipo en el casi en la línea de fondo de Uruguay, sacando una pelota, y yo lo vi, venía corriendo casi en la mitad de la cancha. ¿Es un penal, Cavani? No fue penal. ¿No fue? No, bueno. No, si bueno. Si lo que pasa es que los jueces a veces se ponen y cobran mancha también. Bueno. Es lo que yo digo, de jugar sin juez. Es lo que yo digo. Yo creo que no, ninguno de los que se reclamaron como penales. Me parece que no. No. No, va a ser que son. Es decir, está la habilidad del jugador que antiguamente se usaba mucho porque no había las técnicas que hay ahora. Bueno, antes se moría y después no había televisión para mostrarte, fue penal y se terminaba ahí. La jugadora no, pues te la muestran de tantos lados. Pero el Jordano ayer no había entrado cuando ya se tiró. Y vos lo veías que lo único que faltaba era el agua, además era una zambullida que. Bueno, vamos a ordenar un poquito las cosas. Me parece a mí, hasta los 22 minutos, hasta que hicimos, creo que fue a los 22 minutos, hasta que hicimos el gol. Martín Silva, Egidio Arévalo Río eran los mejores jugadores de Uruguay. Ninguno estaba en la gloria. Hacía un partido como equipo muy aplicado, muy parejo, pero se distinguían el esfuerzo de Egidio, las ganas que tenía, las coberturas que había hecho. Y Martín Silva, que nos había salvado la plata en dos oportunidades. Hasta que vino el gol, los jordanos después del gol se acabaron y fue otro partido. Entonces ahí vimos, más que las grandes actuaciones, me parece a mí la continuidad de Uruguay en no aflojar como hacemos nosotros cuando vamos 2-0, no hay ningún cuadro uruguayo que no afloje. Bueno, Uruguay no aflojó y a los 46 minutos del segundo tiempo se rubricó todo con un quinto gol. Eso es lo más lo más resaltable que vi yo del partido de ayer, la forma como los 90 minutos Uruguay salió a jugarse todo y a ganar todo, que fue lo que pasó. No sé qué opinan ustedes, pero yo eso lo vi. Arévalo Río no es un jugador nunca de 10 puntos, pero no es un jugador de 5, él juega 6, 7 puntos siempre. Es decir, él es un relojito, él siempre juega bien, juega siempre, no sobresaliente, pero siempre juega bien. Ese sí se le puede decir un relojito, ¿no? Eso sí, él siempre juega bien. Vos ves que Uruguay juega un desastre, él juega siempre igual. Uruguay juega sobresaliente, él siempre igual. No es un nivel exuberante, pero nunca lo ves jugar mal. es este jugador base. Nunca está de la mitad para arriba ni de la mitad para abajo. No, él siempre juega bien. Muy bien ni muy mal. Él juega bien siempre. Es decir, y lo otro, lo de Silva, lo único que nos deja con una tranquilidad bárbara, porque yo me acuerdo hace 3, 4 años atrás que no teníamos golero, pasaba como le está pasando a Peñarol, que tuvimos que cambiar 14 goleros y ninguno atajaba nada, hasta que apareció Muslera. Así, 3 años viene jugando Muslera a un nivel bárbaro. Sale Muslera y quedamos todos con aquello de, ¿quién jugará? Y bueno, jugó Silva, nos dejó tranquilo que ataja, está a nivel de Muslera. ¿Que no juega el próximo partido? ¿Quién? Muslera. No, Juan. Martín Silva tampoco. Tampoco. En ese sentido. Vamos a poner Castillo. Y después otra cosa que tenemos. ¿Me va a dejar hablar? Sí, cómo no. Se va a dar el otro hombre de jugar. Para emparejar el partido. Tenemos que poner a Castillo y a Scotty. Para que hagan un bloque. Scotty de nuevo. Porque así entonces empareja el partido con los jordanos. Si no tiene gracia otra vez ahí a 5 o 6 goles, puede ser. Usted viene con todo. Hoy viene con todo. Bueno, sabrán comprender, dijo una persona por acá conocida. Tenemos acá un integrante de la mesa que. ¿Qué aporta? Sí, tenemos que darle. ¿Por qué tenemos que poner todos los mejores? Ahora, en el próximo partido, tenían que jugar todos los suplentes. Hasta los que están de tercer suplente tenían que poner todo eso. ¿Usted por qué no pagó los 1.500 pesos de la entrada? A Tabárez no podemos ponerlo porque está muy rengo. No, Tabárez. Sí, Tabárez, no sé si. Ayer no podía ni pararse. Que dijo que no, seguramente no va a ir el 6 de diciembre al sorteo. No, pues está por operarse, pobre Tabárez. Porque va a tratar de adelantar una operacioncita de columna, alguna cosa que se tiene que hacer. Creo que era un problema mecánico más que nada. Que pensaba que no tenía mayores problemas, pero que tenía que hacerlo. Realmente se le ve sufriendo, se le ve con una cara de dolor. A lo menos nunca fue muy alegre, ¿no? Tabárez. Es triste, no es como decía. Nunca fue muy alegre. Pero es un hombre que se ve que está cumpliendo su función a cabalidad, pero en base a un esfuerzo grande. Entonces tal vez no sería teniendo. Sería bárbaro que se recupere excelente de la operación, pero ojalá que no pueda ir a dirigir el Mundial. Eso ya cortó grueso acá, me parece. Que se recupere bien de la operación, todo, pero ojalá que no pueda ir a dirigir el Mundial. Pero eso sería, Jorge, privar al equipo de es un cambio enorme que no podemos asimilar en tan poco tiempo. Yo lo manifesté para atrás, yo a Tabárez le reconozco la organización que tiene Uruguay en toda las selecciones, en todas, de la juvenil todo para acá, pero a mí como técnico no me gusta. Lo tengo que reconocer, claro, yo lo dije. Te dice la parte táctica. Hay un proceso que culmina en el Mundial. No puede cambiar ahora porque sería diario para Uruguay. Es mi opinión. Sí, yo respeto la suya y la de los demás que están acá en la mesa. ¿A qué llevarías de técnico? ¿Lo consideras fenómeno? No, está él de técnico, va a ir él a dirigir. Está todo bien. A mí no me gusta cómo dirige, lo dije siempre. Cuando fue cuarto en el Mundial, cuando ganó la Copa América, yo para mí todo es mérito del plantel. Sí. Pero es mi opinión, no tienen por qué compartir conmigo. Yo comparto algo de que yo digo, Tabárez para mí tampoco es un genio, pero creo que no de ninguna manera podríamos cambiarlo ahora, digamos. Escuche, yo no dije cambiarlo, porque ya se sabe que si clasifica un técnico para un Mundial, va a ir ese técnico a dirigir. Yo lo que manifiesto es lo mismo que manifesté cuando fuimos cuarto en el Mundial y cuando ganamos la Copa América. Para mí todo eso es mérito del plantel que tiene Uruguay. Bueno, la verdad es que ese es el pensamiento de los barrios, de la gente de los barrios, de la gente de la que no tiene la oportunidad de estar adelante en negrito ese para poder decir las cosas. Tú lo escuchas de repente en el barrio, en la cantina, hablan esas cosas. Uh-huh. Que muchos periodistas no lo dicen en el micrófono. Tiene un grupo de jugadores que son del riñón de él, como se dice realmente, ¿no? Entonces uno sabe que a veces, ayer por ejemplo la inclusión de Palito Pereira, uno esperaba ya la renovación ahí, no soy contra de Palito Pereira, el jugador que ha rendido mucho a la selección. Pero ya son jugadores un poco que casi no están jugando en sus equipos, que tendríamos que aparecer con algún jugador nuevo, ¿no? Por eso digo yo de poner en el próximo partido todos los que están suplentes. Eso es verdad, pero de cualquier manera, yo no, una acotación por lo que decía Chico, el tema de Gido Arévalo Ríos, ¿no? Que un jugador que usted lo ve, se ha pulido en su juego, ha mejorado muchísimo de lo que era hace 4 o 5 años atrás. Un hombre que toca en corto, es verdad, pero difícilmente erra un pase, es muy seguro con la pelota. No sigue con aquella marca fuerte de antes, pero ya no se regala, recibe y no protesta. Es un verdadero ejemplo, ¿no? Un verdadero ejemplo dentro de la selección uruguaya para que los demás se miren. Ese es el espejo. Lugar a duda. Porque uno lo sigue viendo, yo lo sigo viendo a Suárez y no aprende que si me perdí la pelota no puedo poner esa cara para la tribuna, para la televisión, para la cámara, protestando. Y protestándole al árbitro y esto y lo otro. Yo sé que las primeras figuras tienen eso siempre, ¿tá? Tienen esas cositas. Pero rescato, por ejemplo, por eso rescato mucho lo de Arevalo Ríos, ¿no? Un jugador que a mí me gusta mucho. Y lo veo en ese sentido, él está metido en el partido, porque el jugador que está mirando al juez, mirando la cámara, se está yendo del partido en ese momento. Uh-huh. ¿Verdad? Está pasando eso. Entonces, hay un mediocampo muy bueno a partir de él. Y bueno, y si ahora se confirma esto de que Lodeiro empiece a jugar como juega en Brasil, que juega de doble 5, tocando más la pelota, hizo un golcito, sí. La acarició muy bien esa pelota. Es que Lodeiro no, era de los que le pasaba, jugaba muy bien, pero cuando lo ponían en la selección no marchaba, no andaba, sobre todo cuando entraba de titular, entonces claro. Lo cambiaban por Ramírez jugaba bien el segundo tiempo. Al otro partido arrancaba Ramírez, no jugaba nada hasta que entraba Lodeiro, jugaba bien el segundo tiempo. Entonces, seguro lo tiene en medio, pero ayer por suerte entró Lodeiro y jugó bien. Ahora, un detalle, no sé si ustedes notaron que la televisación no era buena, ¿sí? No. Porque se perdía la pelota por momentos. No se veía. Los goles, el gol de Lodeiro y el gol de Cavani. ¿El de Cavani? Se vieron cuando lo pasaron. Mejor el golero nos faltó porque la cámara. No critiquemos mucho que las cámaras de nosotros también dejan mucho que desear. Pero el otro día, el empate de Sudamérica con Peñarol prácticamente no se vio. Estábamos estábamos viendo una cuarta reiteración del gol de Peñarol, los festejos de quien lo había hecho y todo lo demás, y de golpe apareció una cosa que fue el empate de Sudamérica. A veces las transmisiones acá en nuestro Uruguay, en manos de la empresa Tenfield, dejan mucho que desear. Los corners no se veían, Dejan mucho que desear, pero lo de ayer era superior. Los corners no se veían. Tenemos una llamada, a ver, póngase los auriculares y hable con el hombre de la calle Artigas. Hola. El hombre de la calle Artigas. ¿Cómo anda? Estaba esperando que se desparramaran un poco en los comentarios y me metí ahora porque están todos hablando de Arevalo Ríos, que yo, para mí, es lo más grande que hay. Es un tipo que juega de una forma, a veces lo hemos visto que lo bailan. Sí. Lo bailan porque corre, tranca, mete. Y es un jugador que siempre está. El chico dice 5, yo le pongo un poquito más. Yo creo que nunca ha bajado de un 7 o un 8. Es un jugador extraordinario y ojalá que tuviéramos muchos como él. Otra cosa que estaba esperando el comentario de ustedes para ver si se habían encandilado con el triunfo. Pero menos mal que no, que lo vieron bien. Porque yo, para mí, Uruguay no jugó bien. No jugó bien. Desde luego que yo sé que algunos van a decir, pero che, siempre estamos desconformes. Pero para ir a un mundial yo creo que hay que jugar un poco mejor. Lamentablemente vi, yo al menos lo vi, nuestras dos grandes figuras, Cavani y Suárez, un poquito enredados, pero menos mal que Cavani tapó todo con ese golazo que fue de película. Sí. Pero ahí la llevamos. Yo no sé si ustedes saben, yo vi el partido de México y Nueva Zelanda anoche después del partido. Sí, yo lo vi también. ¿Lo viste? ¿Y qué te pareció? Y México me pareció mejor que Uruguay. Y Nueva Zelanda un poco más que Jordania. Pero más o menos lo mismo, chicos, porque vos viste lo que eran ellos. Vos viste los 25 minutos de Nueva Zelanda. Sí. Aquello era demasiado descarado. Está bien que tenés que ir a cuidar un empate o lo que sea, pero vos viste que los 25 minutos del primer tiempo eran el grandote, el centrofóbal de Nueva Zelanda, era el único que andaba allá adelante y no hicieron nada, porque ya sabes que en cualquier momento te va a caer un gol con ese tipo de defensa. Me imagino, lo que pasa es que no le agarraban la pelota tampoco. No. La tenía siempre México. ¿Cuál era peor, ¿Cuál te parece que es peor, Nueva Zelanda o Jordania? No, es un partido parejo. Sí, yo creo que no se hacen goles ninguno de los dos. Sí. Capaz que no. Tío, 9-9, lo que pasa es que el nivel de donde están ellos es el nivel. Sí. bueno, vamos a ver qué pasa en Uruguay, por lo menos la gente va a disfrutar. Y eso que estaban hablando de los signos y el minuto de silencio, el otro día en el partido de Peñarol, creo que fue, yo no sé, porque nosotros ya, yo por suerte acá estoy un poquito en otro nivel. Lamentablemente nuestra gente, no sé, va decayendo en los valores. Eso, el otro día creo que fue en el partido de Peñarol, que pidieron un minuto de silencio y la gente cantando con tamboriles, sí, y todo eso. Vamos, viejo, pero ¿dónde estamos? Estamos en un país de cuarta al final, ¿me entendés? Eso hace años que viene igual pasando. Que cuando los himnos y todo eso, ¿cómo vas a insultar al himno de hoy? Por más rabia que le tengan, lo tenés que respetar. ¿Cómo querés que te respeten el tuyo? Me imagino, ¿no? Sí, sí, sí. Eso así, por eso, yo qué sé. Por eso yo decía, yo que esas único, cosas ya que... Lo único que me gustaría, porque yo no he visto nada en contra, que cuando este equipo de Jordania venga ahora a Uruguay, se le respete, se le aplauda como ellos nos aplaudieron a nosotros, y por lo menos se le respete, ¿te das cuenta? Sí, eso yo ya escuché periodistas, ojalá, hoy, que pedían eso. Ojalá que... Sí, el periodismo mismo tendría que pedirlo, si es que los trataron con tanto respeto, con tanta amabilidad, no solo en la cancha, en el hotel, cuando llegaron, saludando a nuestras grandes figuras. Eso no lo ves todos los días. Así no. Que hay que retribuirlo, eso digo yo, no sé cómo... Sí, cómo... La verdad que tendríamos que tener eso en cuenta y la gente que vaya al estadio tratar de respetar en lo posible a esta gente que se ha portado mal. No les quiero robar más tiempo, chicos, pero me extrañó que no hablaron nada de la gran actuación de Peñarol el otro día. No hemos llegado todavía. No llegamos al fútbol local todavía. Todavía no llegamos al fútbol. Yo ya me borré. No hemos llegado a la gran actuación de Peñarol. Hacía tiempo que no veía jugar tan mal a un cuadro, tan enredado como pulpo en calzoncillo, como dice un comentarista. Dijo relatores, eso lo dijo un relator. Pero parecía el niño, una cosa que nunca había visto. ¿Qué te pareció a vos? Mira, yo vi el primer tiempo, porque el segundo tiempo estaba en el festival de la escuela, y el primer tiempo no es decir, dentro de lo malo no había sido tan malo de lo que se venía viendo en los partidos anteriores. Porque que está jugando así hace como... Para mí fue tremendo. Está jugando así hace 5 o 6 partidos. Sin distancia, salían a pelear una pelota y se chocaban como los niños que yo dirigía antes. Sin distancia, sin alma, no sé. No ves una táctica, no ves el toque del entrenador, no ves nada, porque no ves nada. Sale uno y entra otro que juega peor. No sé. Bueno, un abrazo para todos. Un abrazo a Ana María, que siempre se acuerda de nosotros, a todo mi querido pueblo. Bueno, y vamos a seguir festejando ahora, porque ya lo único que nos queda es seguir festejando, que ya estamos clasificados. Borra, ¿me permite? Sí. A ver qué Castillo te quiere decir algo. A ver. Bueno, yo no lo conozco, pero tengo el agrado de charlar con usted. ¿Sabía que el príncipe ese de Jordania pidió a ver si podía poner a Peñarol para el otro partido en vez de la selección? A ver si más o menos parejamos. Como en México, sí. A Peñarol voy a ir ahora para ver si podemos hacer una gira por el interior del país, en los pueblos chicos. Esos, sí, allá. Y yo creo que nadie me va a agarrar el viaje. En el departamento mío hay un pueblito que se llama 19 de Abril, o sea, Chafalote, ahí hay un buen cuadro, capaz que pueda andar bien ahí. Un abrazo, Castillo, bueno. y a toda la mesa. Ahí estamos. Bueno, un abrazo para bien. Todos. Saludos de todos por acá. Bueno, vamos a poner un poquito antes de la tanda de las... Y bueno, y después ponemos un poquito de música y vamos a la tanda de la radio. Cumplimos porque los jugos muy bien, pero los jugos... Se van calentando. Los jugos cerraditos, no... Se calientan los jugos y se redita el hielo. No lubrican la garganta. Vamos a compartir los mensajes, ¿les parece? Bueno, dice, bueno. ¿Qué tal, Jorge? Vamos arriba a Uruguay. Se pasaron los muchachos. Bueno, te paso mi fecha. Ah, no, esto es... Ah, eso para el horóscopo. Esto es de anoche, del programa de Jorge Luis. 1-12-58, soy Gladys. Besos y gracias. Ahora se damos después que termine el programa. Este mensaje... Castillo, sacá los cosos ahí y tiralo. Dice, hola, mi cábala es decir que pierden, jaja. El próximo partido también perden, nos dice Susana. Un beso para todos, dice. Es la cábala de ella decir que pierde. Sí. Sí, es la cábala. Ah, pierde. Con razón. El próximo partido también pierde. Ella siempre dice hoy pierde. Hoy pierde. Y ya sabe que se queda con fe de que va. Dice por acá Ana María, nos dice la verdad. ¿Algunos de ustedes pensaron que podría ser un magnífico resultado? Se pasaron. Muy bueno el programa. Me adhiero a los saludos a los abuelos Durán y a los abuelos Sosa. O sea, felicitaciones, nos dice Ana María Martínez. Por acá nos cuenta Uca, Chico y Raúl, perdí lejos, pero estoy contenta por nuestros muchachos. Arriba Uruguay, un beso para todos los que están en la radio, nos dice Uca. Buen día, vamos arriba, somos buenos, nos dice Sandro. Sandro a lo mejor quería participar por algún otro premio. ¿Algún otro plato? No. Si sigue comiendo, no va a entrar por la puerta. Muy bien. Está contento porque se está salvando Rubén de darle de comer a mediodía. No, y la señora de hacerle de comer, dice que estaba muy contenta, se llevan dos días que no cocina. Así que una carne arrullada el otro día. ¿Qué le parece? Muy bruto. No, creo que la cambió por milanesa y yo me llevé una carne arrollada. Lo que pasa es que la no me diga. Él no sabe lo que es carne arrollada. Si llegó a las casas la desarrollaba para ver qué tenía de hecho. Pero ¿por qué? Mirá qué trabajo, para si la hizo milanesa después. No, pobre Sandro, no le den tanto para. Hacía mal. A ver, va a tener que invitar a la mamá nuevamente a la radio. ¿Cómo no? Porque aquel programa se nos cortó la luz, ¿se acuerda? Se nos cortó la luz y no nos pudo dar los secretos de la garrapiñada. De la garrapiñada. ¿Usted sabe que la garrapiñada no lleva chocolate, no? No tengo idea. No a mí me gusta, pero ya está hecha. No lleva chocolate. No lleva cocoa. No lleva cacao. Mira usted, yo pensé que queda sí. Queda del colorcito, pero no lleva. Yo calculé que lleva una cucharada de cocoa, mucha agua y los porotos ahí adentro. Y otra cosa. Ya estaba. Y el azúcar está, andá a saber. La mamá va a venir a darle la receta de la garrapiñada. Que el único inconveniente grave que tiene la garrapiñada es que tiene que disponer de una olla o una cacerolita que sea para eso, porque queda imposible. Se pega siempre. Tipo de cobre, digamos. No me digas. No sirve para otra cosa. No sirve para otra cosa. Miren lo que hemos terminado. Yo lo que quiero conocer es cómo se hace el poa caramelado. Bueno, en la garrapiñada, ¿no? En la garrapiñata no. Garrapiñada. Garrapiñata. Garrapiñata ahí en los domingos. El último partido que yo fui a ver el Ferro y Olmo. Ahí fue garrapiñata. Raúl, ¿nos vamos con la música? Bueno, vamos un poquito de música y vamos a la tanda de la radio y continuamos con este programa. Y no sé, se abren los jugos Caputo. Pero están ahí, están ahí. Estamos auspiciados, ¿no? Estamos auspiciados entonces todo el programa por los jugos Caputo. ¿Qué le parece? Casi nada. De pronto. Hola, que despierte el corazón, que parece estar quebrado, todo el tiempo que pasó no me aleja de tu lado, cielo de un solo color, que me sigue enamorando. Cuando ya sabes cómo termina la novela, cuando las horas no se te pasan más en el laburo, cuando te quedaste con ganas de bailar, cuando haces un recreíto mientras estudias, tenés una radio con mucha música y muy buena onda para subirle el volumen. Subirle el volumen. Si no es por acá, es por allá. Pero siempre está esa canción que más te gusta. Y la radio, donde la puedes escuchar. El tiempo a veces nos falla. El sol a veces se esconde. Los amigos a veces no pueden. Pero tu radio, Inamovibles. Poné la radio que te llena de buena onda y pasa la música que te gusta. La mejor estación. Vivila en la mejor estación. 89.1. Tu radio. ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa? ¿Qué le arranca? No empuje más. Ahora, no más problemas de electricidad en su vehículo o tractor. Arranques, alternadores, electricidad en general. Importante, para un mejor servicio, vamos a su casa o campo. Ahora también le ofrecemos chequeo de consumo y control de carga de alternador gratis. Sí, gratis. Siempre pensando en darle más y mejor servicio. Electromecánica Bea, ruta 35 a 900 metros de ruta interbalnearia. Teléfono 099-21-3077. Y atención, un buen servicio no siempre es el más caro. Electromecánica Bea.

Vendo terreno en la ciudad de Soca. Tomo auto a nafta. Comunicarse al 437-40049 o 099-645-342. Y recordá que para estar en Guía Shopping, llámanos al 437-40310 o en nuestros estudios, ubicados en Artigas sin número, Soca. Siempre hay algo para ofrecer, siempre hay algo para dar. Guía Shopping de Cauces FM. Seguí disfrutando la mañana de la radio. Cuántas lunas que se van y nosotros esperando que despierte el corazón que parece estar quebrado. Todo el tiempo que pasó no me aleja de tu lado. Cielo de un solo color que me sigue enamorando. Hay algo que sigue vivo, no renueva la ilusión y en el último suspiro el momento ya llegó. Con los dientes apretados, cielo de un solo color, en el alma está guardado. Bueno, se abrieron los naranjales, ¿eh? Los jugos de naranja Caputo, acá con hielo. Nos están lubricando la garganta. Se pueden recomendar. Se pueden recomendar realmente. Nuestro sponsor de aquí del. Como dice el mensaje, ¿no? Si la mejor naranja es la de Caputo, ¿de quién va a ser el mejor jugo? De quién va a ser el mejor jugo. Exactamente. La verdad que es muy rico. Muy fresco. El agradecimiento a don Bolívar. Y bueno, el otro día le estuvimos dando un poquito de chicote. Me dijo, estuvimos escuchando. Hoy le estamos agradeciendo mucho que nos estamos refrescando con los jugos. Retiramos lo dicho y no van a faltar en esta mesa. Y nos deshacemos en la alabanza. Retiramos lo dicho, pero no, y no pierda las mallas. Estamos como los periodistas de Montevideo, nos damos vuelta en el aire ahora. Estamos siendo buenos discípulos. Falta que traigan sólidos ahora. El líquido tenemos. Bueno, tenemos también que recordar que no solo hemos recibido jugo de naranjales Caputo, sino también salsa. No lo he probado. Vamos a traer pulpa de tomate. Por lo tanto, para la próxima vamos a traer unos tallarines y ahí probamos y recomendamos. Yo traigo queso rallado. No, disculpe, si está escuchando por ahí alguien que tenga fábrica de pasta o que venda pasta, por ejemplo, estamos recibiendo con... Reciben donaciones. Recibimos acá porque el señor trajo la salsa, bueno, y después veremos el queso donde lo conseguimos. No puede ser que también le pidamos que tenga el fideo también. Bueno. ¿No hay fideo Caputo o no? Estamos recibiendo una llamada, de nuestro colaborador allá de los Estados Unidos. ¡Hola! Sí, chico, sí. Antes que terminen el programa que hoy lo quise hacer y después nos pusimos a conversar y me olvidé. Sí. Quiero saludar al amigo Carlitos y a Teresita, que dice que van a ser abuelos. Mirá vos, ajá, después de tanto tiempo. A ver si Carlitos está escuchando y se acuerda de una vez que fuimos a la Rausa, yo a sacar fotos, y vinimos medios pasados de leche de allá de la Rausa. Y me imagino. Y de Carlitos ir a visitar a Teresita. Y me llevó a mí de testigo que se había portado... que se había portado bien, que el otro salió, la mamá de Teresita, doña Elsa, era, me parece. Sí, doña, ¿no? Elsa. Doña Elsa, mirá vos si me acuerdo. Salió Doña Elsa y dice, sí, sí, con las juntas que andaba, como para no llegar tarde. Sí, yo era el famoso, ¿viste? Y Carlito se aguantaba conmigo. Y mira, mirá vos ahora de abuelo el señor, dale una, mandale un abrazo, le mando un abrazo a él y a Teresita. ¿Estamos? Bueno, estamos. Creo que Carlito no debe estar escuchando, debe estar trabajando, pero... Teresa, pienso que sí, que nos está escuchando, porque yo sé que... Sí, a ver si le cambia el gusto a la leche, decirle. Bueno, muy muy asiduo. Vamos, a tomar leche. Un abrazo. Bueno, gracias, gracias. Bueno, nunca nos dice el hombre de la calle Artiga cómo se llama la calle donde vive él allá. ¿Eh? Un día le vamos a preguntar por qué él se considera de aquí, pero vive allá, por los Estados Unidos. Y es asiduo oyente de la radio. No, porque capaz manda algún nombre raro, yo no sé hablar en ese idioma. Tenemos algunos mensajes. Tenemos mensajes. Yo también tengo un mensaje que me ha llegado. ¿Me lo deja leer, no? Lea lo suyo, Leo. Lea lo suyo. A ver. Muy bien, Raúl. Dicen, las mujeres sabemos más de fútbol. Son las que más sabemos de fútbol. Las que más cerca estuvimos de los resultados. Y la que ganó también fue una mujer. Aprendan, hombres. Un abrazo, nos dice Raquel. ¿Por qué yo estoy haciendo el curso de masajista de los jugadores femeninos? No, pero no lo van a dejar. No lo van a dejar. Dice por acá, hola, la barra de San Luis. Hoy estamos construyendo cabañas en la Floresta. Nos faltó un gol. Me cambiaron a Estuani. Era 4-0, exactamente, la barra de San Luis, ¿se acuerda? Ah, la barra de los San muchachos Luis. De San Luis. Sí, dos goles de Estuani había dado. O sea que Cavani le era un 4-0 con dos de él. Dijo, el resultado que ellos habían dado era 4-0 con dos goles de Estuani. Sí, sí. Ahí está, y le faltó un gol, dice. Es cierto, totalmente. Hola, programa sin nombre, ustedes tomen jugo, pero... no dejen sin algo de buena música. Muchos uruguayos han cantado a la selección. Hablar sin agua es como escucharlo sin música. Por más de una hora. Soy María Montes, dice. María, capaz que de Montes, bueno, suponemos. Ahí está. María Montes de apellido. O María está en el monte. No, dice María y Montes. Quizás sea de Montes, María. De Montes. Bueno, un gusto estar... llegando a Monte, si es así. Bueno, estuvimos felicitando a la gente de Monte por ese hermoso festival del reencuentro que ellos están institucionalizando ahí, ya la reencuentro de toda la gente que a veces envidiamos y deseamos para aquí, para el pueblo de la ciudad de Soca. O es su apellido, no lo sé. Viene separado y dice Montes, quizás, bueno, que nos confirme María por ahí si es de la ciudad de Montes. Dice, les mandamos felicitaciones por el programa, César, Hugo, Toti, Rubén Trinidad, la barra de San Luis. Mucha suerte y para adelante, que está muy bueno el programa. Muchísimas gracias, muchachos. La gente de la barra de San Luis. Muchas gracias. Gracias a toda la gente de la barra. Muchas gracias a la gente de San Luis, a Trinidad. Le hacemos recordar que no nos hemos olvidado de ¿será Jimena? ¿El papá de Jimena? Bueno. Si no lo es, a Jimena Trinidad... Coincide el apellido y de San Luis. Quizás. No nos hemos olvidado de la propuesta que le hemos hecho y la tenemos pendiente. Razones de tiempo y de espacio y de no poder coincidir en algún espectáculo nos ha impedido grabar las actuaciones de esa niña jovencita que tanto gusta por ahí, por la costa, con su poesía y su emoción con que dice las cosas. Un saludo a la familia de Jimena Trinidad y a esa persona que quizás sea el papá o por lo menos lleva el mismo apellido, ¿no? ¿Hola? No, sí, no, sí. Bueno, tenemos un mensaje que ha llegado aquí a mi celular. Dice, señores de la mesa, soy el aguatero de un equipo que está definiendo el campeonato de la liga. Quisiera que me den alguna idea de qué forma puedo ayudar porque la veo fea para los míos. ¿Cómo se ayudaría? No sé, usted Castillo es especialista en esas cosas. No sé usted ahí. ¿Usted no tiene ninguna idea para darle al hombre? Sí, ¿cómo no? El hombre... Soy jugador de los tiempos ya. Lo que hace es hidratar, dar agua nada más. Sí. ¿Qué puede hacer? y darle trabajo, más agua. El trabajo de él es hidratar para el futbolista, ¿no? Sí. Ponerle una cosita entonces, en el agua, pero vamos a decir, ¿por qué? Entonces, ¿qué le dé jugo Caputo? No perdés campeón. Ah, pues, ah, bueno. ¿Qué le dé jugo Caputo? Ah, bueno. Si están deshidratados. No. Darle más agua. Más agua. No, mucho, porque si no van a pasar con la mano levantada en la cancha, vas para ir a hacer pipí. Sí, el problema. Ahora, un momentito, que tenemos la escuela. Tenemos una llamada. Tipo la escuela. Hola. Hola. ¿Hola? Raúl y chicos, me voy a fundir hoy, me van a tener que conseguir otro crédito para el teléfono. A ver, Raúl, sí. vos que sos el interesado, la calle de donde yo vivo, pero no me manden pechar, se llama Arnold, como el Schwarzenegger ese. Ahí está. Arnold Road, atendeme, estoy peleando para ver si le pongo soca, como todo lo que tengo aquí. Porque vos sabés que el auto, la chapa, dice soca, el chico te lo puede decir, y vos creo que tenés alguna foto también. Sí, sí, allá. El email es soca, y voy a ver si le puedo conseguir el nombre de la calle acá, ponerle soca, y soca Foba, el club le voy a poner. Sería un recuerdo bárbaro. Bueno, el hombre de la calle Arnold. Pero ese me vaya. Ahí está. ¿Eh? El hombre de la calle Arnold. Ahí está. Ahí está. Y el lugar, perdón, bueno, que se morra. Y no sé si. ¿En qué lugar vienes de Estados Unidos? Que yo no tengo claro. Conti le habla. Rhode Island. Está, no, porque estamos acá el todos. Estado de Rhode Island. Estamos acostumbrados que hay una gran colonia de uruguayos en Nueva Jersey, por eso le preguntaba. ¿Cómo? Que no, que en general acá tenemos una gran colonia de uruguayos en Nueva Jersey, ¿no, verdad? Oh, sí, sí, Nueva Jersey es impresionante. Por eso. Y Nueva York también hay muchos, pero Nueva Jersey es donde hay más acá en la vuelta. Yo tengo una sobrina también en Nueva Jersey. Sí, sí, sí. Hay un uruguayo que se llama Julio Sierra, que acaba de llegar hace 2 o 3 días, que tiene un negocio importante en Nueva Jersey de bicicletas y ese tipo de, o sea, pero desde trajes, ¿no?, para andar en bicicleta y zapatos especiales como utilizan allá en Estados Unidos. Y él pasa, tiene casa en Jauregui Berri. ¿En qué parte de Nueva Jersey está? ¿En qué ciudad? Le voy a preguntar, Julio Sierra es el nombre, pero ellos tienen una casa en Jauregui Berri y se viene, todo ya en noviembre, se viene para acá y se queda hasta febrero, marzo. Y el hijo atiende el negocio, no, y después se vuelve a Estados Unidos. Yo iba a veranear a Costa Azul y ya se me cortó la tirada. No tengo esa suerte, yo soy un jubilado pobre, así que me tengo que quedar aquí. Estoy esperando algunas donaciones que me lleguen de ahí de Uruguay para ir a visitarlos, a ver qué bueno. Pasa. Justamente nosotros le íbamos a pedir ayuda al programa. Conseguir algún pasaje para rifar, o se lo adjudicamos a morra. Muy bien. Bueno, un abrazo. Bueno, gracias. Saludos. Bueno, el hombre de la calle Artigas Arnold. Artigas. La técnica. En vez del agua. Si el agua le van a pedir tanto para hacer. Van ahí, el jugador levantado con la mano levantada en la cancha, tipo niño de escuela, para ir al baño. El problema. La técnica son 7 y 3. 7 y 3. Bueno, después no. 7 y 3. 7 y 3. 7 y 3, ¿qué es 7 y 3? Y 7 y 3 son 10. Son 7 de spray, perdón por la marca, y 3 de tinto. Sí. Ah, si con eso no di el resultado, hacemos al revés. 7 de tinto y 3 de spray. Si no caminan, esa es un poco más efectiva, pues. Si no camina, mándenlo más para el matadero. Cuando ves que el cuadro le está faltando alma, cambia y le da 7 y 3, pero 7 de vino y 3 de spray. Si es cansancio muscular, está recomendado una banana por el potasio, ¿no? Porque te digo. No, usted no vio los tenistas cuando juegan esos partidos de 2-3 horas. Digo, es un partido corto. Banana y jugo Caputo. Pero no, pero usted. Jugo Caputo de observe banana. Observe y ve cuando están cansados esos partidos de 2-3 horas, ellos se sientan los tenistas, ahora que se ve tanto tenis, sacan de la bolsita y se mandan una banana, un plátano, como dicen ellos, porque inmediatamente el potasio se absorbe de inmediato y le da oxígeno a los músculos, ¿no? Y los músculos enseguida para evitar el cansancio. Uh-huh. O sea que es muy bueno el potasio. La fruta de los ciclistas. Se sentaría. Ni hablarlo, como dice Raúl, los ciclistas cuando también hacen una profesión. Te entendió mal. Te entendió mal, la banana. No. Yo le pregunto a Pose si él se sentaría para comer la banana. No. Menos mal que Caputo no es importante. Yo ni paraba con nada. Yo quizá me quemaba en el negocio. Bueno, este, tenemos algún mensaje más si quieren compartir. Leemos los mensajes, le damos seriedad a la mesa. Se fueron a cualquier lado. Dice: hola gente, contentos por el triunfo. Espero no nos den una sorpresa. Yo estoy con Susana. Acá perdemos con Jordania. Dice: no sería la primera vez, ¿no? Buen programa. Nos dice la terminación 73. Bueno, con Jordania sería la primera vez. María sí nos dice: soy de Montes. Saludos. Bueno, un saludo grande a la gente de Montes, entonces. Un placer ahí estar acompañando también a la gente de Montes. Dice: el papá de Jimena es mi hermano menor. A nosotros es mi hermano menor. Mira, o sea que es el tío de Jimena. El tío también. De Jimena. Dice: nos cuenta por acá. Dice: nosotros estamos formando el baby fútbol en Belo Horizonte. El año próximo estamos en la liga. Otro dato: somos 12 y tengo 48 sobrinos. Oh. Wow. Pero ya tiene para armar tiene el cuadro. El cuadro tiene el equipo completo. Una categoría por lo menos la tiene con suplente y todo. Llena todo el traslado. Sí. El ómnibus de traslado ya viene lleno con la familia del amigo. Y bueno, más que más decirle que estamos muy muy contentos que el próximo año ya esté Belo Horizonte en la liga y bueno, que este medio está abierto para la verdad como para gente lo que deseen de fútbol, informar. Que haya gente que se interese por los niños, que ya le digo que él sacarlo de la calle, que no le exija a los niños que sean buenos jugadores de fútbol, sino que el fútbol les sirva para terminar siendo buenas personas. Ese es el fin. Después si salen mejores jugadores de fútbol, mejor todavía, pero es decir, un gran emprendimiento cualquier persona que se dedique a lograr hacer un cuadro de baby fútbol, que es un esfuerzo tremendo porque uno que ha estado lo sabe. Y se merece que lo apoye todo el mundo, sí, ese no. Tipo de gente que se preocupa por los niños. Yo pienso que es algo que tiene que ser muy reconfortante para los padres mismos que están alrededor de lo que es el baby fútbol. Saber que el chico va a la cancha, que está tratando con los demás compañeros, haciendo algo sano. Eso necesita el apoyo de todos, como no puede ser de otra manera. Yo el otro día le dije una cosa a Raúl, y ahora en este momento viene más o menos ajustado a eso, ¿no, Raúl? Que no hay que preparar un planeta para el futuro de nuestros niños, sino preparar a nuestros niños para el futuro planeta. Mire usted, qué bien. Profundo se nos vino hoy usted, el bueno, amigo. Usted sabe que digo, muy, muy cortita, pero que usted que habló de planeta. El miércoles, el martes, estuve en Montevideo en una reunión, un congreso, una conferencia que se hace internacional sobre el tema de responsabilidad social de la empresa y ese tipo de cosas. Y un argentino que vino con lo que era, digamos, una proyección al 2050 por el tema de medioambiental, ¿no, verdad? Entonces hablaba de que al ritmo actual de consumo de los y de deterioro del planeta y los 9.000 millones de habitantes, decía que en el 2050 se precisarían 2,7 planetas Tierra para, o sea, no, este planeta no alcanza. Seguro. En el 2050 casi tres planetas más. Casi, o sea que o se toman determinadas medidas, que seguramente en el 2050 no estaremos, o sí, depende. Yo por lo menos no estaré, pero no de una va a estar. Pero digo, yo te quédese tranquilo que yo estoy. No pienso estarse. Bueno, ojalá que podamos. Si no estoy, yo no me voy a enterar. Yo estoy concentrado. Suena fuerte, ¿no? Suena fuerte que en base a determinados cálculos, Raúl, que en eso debe ser un especialista por las matemáticas, están pensando que con 2,7 planetas no alcanzan para eso, ¿no? Bueno, se está dando la paradoja de que si le hiciéramos a Marte, al planeta a Marte, el tratamiento 40, que le hacemos a 46. A la Tierra, o sea, generar efecto invernadero, enviar todos los gases que le enviamos a nuestra atmósfera, que gracias a ella vivimos, 48. Si los pudiésemos emitir en Marte, estaríamos creando vida ya, porque provocaría allí un calentamiento de un planeta que es frío, donde hay capas, donde hay hielo. Entonces parecería que lo que tenemos que hacerle a Marte para que resurja vida o que se pueda vivir en Marte es todo lo malo que le hacemos acá a la Tierra. El efecto invernadero hecho en Marte provocaría que fuera habitable. que fuera un país con un viene como planeta anillo, sí, el problema es llevar todos los desastres que hacemos acá, irnos todos y hacer unos años una acotación lo que dijo el amigo Conti. ¿Cómo sí. lo trasladamos? Así que en el 50 precisamos tres planetas. Sí, 2 pico, casi tres planetas. Como se cuenta para poder. Donde haya 2 millones de Conti, más que tres planetas. 48 personas tienen nietos, son como son. Sobrino. No, Trinidad, no. Trinidad. Sobrino. Son 2 hermanos y 48 sobrinos. Date cuenta que no entendía nada. Llevar a este muchacho Trinidad al planeta Marte allá, en 3-4 años lo dejan poblado. Con los sobrinos. Trinidad y los sobrinos. Estamos hablando de la gente, bien cortita, para ¿sí? la gente de San Luis. Un saludo grande para Palito Regalo, un valor de aquellos de allá de San Luis. Sí. Que toca muy bien la guitarra y me gusta como canta. Lo conozco. Sí, sí, sí. La fiesta de la radio. Exactamente, tienes razón. Le mando un abrazo porque somos amigos de mucho tiempo. Y lo vimos en un evento no hace mucho. Yo le tengo muchísimo respeto. Y me tiene medio inquieto algo. Con todo respeto, ha dicho, ¿no? Sí. El pez volador, ¿cómo lo ha llamado? El pez volador quizás hoy está haciendo de comer. No, me ya tiene, debe estar comiendo. Me tiene preocupado, estoy inquieto, o sea que... ¿Y el japo tampoco llamó? No, pero pez volador, yo qué sé, no, ustedes están... Hombre, el japo llega después de las 12. Escuchame. Bueno, las perspectivas entonces para el... Muy halagüeñas para el próximo partido de la selección, que va a ser este... Un trámite más. Pero que... Ya que disponemos de los jugos y de las... acá... La sugerencia del amigo Castillo. También les estamos diciendo que en los programas ustedes pueden ir adelantando el resultado. Adelantando el resultado, por supuesto que vamos a estar casi todos con favorable Uruguay y les vamos a estar regalando un hermoso jugo de caputo, de esos que estamos disfrutando ahora, y una. Y una pulpa de tomate, sí, a quien acierte llamada a la resulta. Aire. Por lo tanto, se les complicó ahora. Se va a sortear el jueves. Yo no tengo nada que ver. Pueden estar llamando acá a la radio en los programas de Chico. Hay llamada, señores. Sí, chicas, atención, escuchen bien el lunes y martes. Y lo entregaremos el jueves. Bueno. Hola. Hola. Hola, Omar. Me extraña, señor Jorge Arbelo, que usted no sepa mi nombre. No, escúcheme, yo lo dije, voy a decirlo con todo respeto, porque como los muchachos acá lo mencionan, pero por lo que usted volaba cuando jugaba al fútbol. ¿Cómo esto usted no puede ser mal educado, como algunos de ahí? Tiene razón, en eso tiene no razón. Puede usted, ser eso. Totalmente de acuerdo con usted. A mí lo que me llamaba la atención y me tenía preocupado era porque usted está siempre acompañándonos y digo, qué raro. Aquí la radio está prendida al firme de la mañana, es la radio que tiene Pina. Por eso mismo, Mar. Pero, viste el chico ese es otro que yo no sé qué es lo que va a pasar. Enredado, ahora cuando te agarres sin rodillera vas a ver si... Una carta, documento, tienen pronta para todos ustedes, en cualquier momento. En eso usted tiene razón, yo no tengo que llevarme por la manija. No, usted me parece que usted me tiene que respetar. Tiene razón, en eso tiene razón. Le mando un beso grande para usted y otro para Pino, Mar. Bueno, muchas gracias. Dígale a los muchachos que lo felicito, que está buena la visión. Bueno, muchas gracias, Omar, como siempre. Bueno. Y una conversación que tuvo vuelo corto, me parece. No, chico. Tengo el rancho ojo lleno, gente, no puedo. Ah, bueno. Y estoy en la cocina, estoy cocinando. Ah, bueno. Buen provecho, un saludo para todos. Bueno, que andes bien, chao. Un abrazo, Omar. Chao. Bueno, la infaltable intervención de Omar. De Omar. En este programa que hasta ahora, incluso alguien, gente de la audiencia nos nombra como el programa sin nombre. Bueno, el padre Julio ha fallado. Y ha fallado de una forma de un poco juntando dos opiniones que o gusto por los nombres que le habíamos dado. Tengo el placer de anunciarles que a partir de el próximo jueves este programa va a contar con un slot de presentación, va a contar con su nombre, juntando dos de los que por ahí la audiencia nos propuso, sin juez y a tribuna llena. Va a estar con ustedes el próximo jueves a las 11, a esa horas de la mañana. Así que vamos a poner musiquita. Sí, con una musiquita Cambalache, que es así, la teníamos preparada hace mucho. Vamos a tener una cortina y este programa se va a llenar un poco, mucho más, se va a vestir con su título. Espero les guste, Sin juez y a tribuna llena, falló el padre Julio y alabado sea el Señor. ¿Lleva los dos nombres? Sí, a tribuna llena lo había sugerido Susana. El que dijo Susana fue, sí, mirá vos. Y a tribuna llena, le agregamos. Y sin juez era uno que había surgido casi desde el principio, loco, a raíz de la. Del apoyo. Hace muchos años acá, ¿no? De Castillo. Era un loco que había venido hace mucho tiempo. Acá al pueblo, digo. Sí, pero loquito que sabe. Ese es sin juez. El mejor afilador. El mejor afilador. Si usted tiene su tijera desafilada. Escuchame, Leo, te pido por favor tener cuidado con esa tijera, Pero cortó, abrió los jugos perfectamente. Cuando se desafíe, le das época. Contamos con los locutores de la radio, Jorge Arbelo Hijo y con Loco Jano para que nos. La vamos a grabar con nos él. Graben en esta semana la publicidad, la entrada, la apertura de este programa. Para algo que sea pum para arriba. La ida nos vamos todos disparando, no hay problema. Algo que sea pum para arriba. Este programa tiene que. Y ya no se olvide que el jueves entregamos el jugo Caputo y la salsa de tomate, bueno, al que acierte cómo sale Uruguay con Jordania. ¿Cuándo juega nuevamente? Difícil, es más difícil este que el otro. Sí, está más difícil. Sí, no, y además con el plan que yo les traje ese de Castillo y Scotti. Los cambios que van. Sí, no. Así que el martes en el programa del Chico, en el área chica. Pueden llamar el lunes, el martes y ir apuntando. ¿Cuándo juega nuevamente? Perdón que yo estoy en. El miércoles. El miércoles igual. El 21 horas. 9 la noche. Jueves sin juez y a tribuna llena. Ya vamos a estar con los chicos en la Ribera. Dando pie justito. Pensando en el mundial. Pensando en el mundial. Ya con un pie en el maracanazo. Otro maracanazo. ¿Nos estamos yendo? ¿O la quieren seguir? Nos queda el fútbol local, el fútbol nacional, de los que no hemos ocupado. El fútbol nacional y el fútbol Peñarol. El fútbol Peñarol, que ha dado mucho que hablar. Sí, sí. Creo que ha dado más el fútbol Peñarol que el fútbol nacional. Últimamente sí. Se va a recuperar. Mostrando un poco lo que somos los uruguayos. ¿Cuánto hablamos de alguien que anda mal? Y yo quiero ver después, si llega a salir campeón. Porque qué poco hablamos ¿cómo de lo van a poner allá arriba? Ahora todo es por pobrecito en el pescuezo. Por lo general se habla poco de River, se habla poco de Danubio, se habla de que perdió Nacional, de lo mal que le va a Peñarol y los otros van bien. Es que Danubio va bien. Realmente siempre es preocupante la actuación de Peñarol este año. Como también dejó grandes dudas esos cinco goles que tomó Nacional contra Defensor, un equipo que, mal que bien, los puntos los estaba ganando, estaba peleando arriba, y bueno, va a haber una fecha clave dentro de muy poco, que es cuando jueguen los dos grandes, Peñarol Nacional Peñarol, y ese mismo día juega Danubio River. Para mí es más clave para Nacional este fin de semana. Para mí es más clave para Nacional este fin de semana. Bueno, puede ser, pero ese día es fundamental, ¿no? Porque ese día se van a. Peñarol, para salvar el año, como se dice, todos sabemos cuando un grande anda mal, ¿cómo salva el año? Ganándole al otro el día del clásico. Esa es el Uruguay es así. Entonces, justo ese día se van a enfrentar también River Danubio. Y recuerden que habíamos dicho, por lo menos yo lo dije, que generalmente el que ganaba entre Nacional, Peñarol, Danubio, Defensor, entre los cruces entre sí, el que ganaba más puntos, dice que estadísticamente era el que salía campeón. Y Danubio le ganó a los tres. Sí, por ahora. Le ganó a los tres, le ganó a Nacional, a Peñarol y a Danubio, y a River. Debería ser el campeón. No, perdón, le ganó a los dos grandes. Yo creo que pasa que River no estaba en esa cuenta. No estaba en la cuenta, y le ganó a Defensor también, perdón. Sí. Le ganó a Defensor y no estaba en la cuenta. Pasa que el cuadro chico de Danubio perdió punto con Miramar. Yo, sí, como hincha de Nacional, y le digo que si Nacional... no sale campeón, aunque gane el clásico, para mí no salva el año. Y Peñarol, los hinchas de Peñarol, también, pese a que la alegría del domingo, de ese día, tampoco se pueden sentir satisfechos porque Peñarol no va a ser campeón, pese a que le gane Nacional. O que juegue muy bien el clásico. Es una apreciación. Yo pienso que no va a salvar el año. Esa es la apreciación de alguna manera. Pero el corazoncito del hincha dice otra cosa. Puede ser, sí. Sí, el hincha indudablemente que quiere ganar el partido ese. Después que salga. Que salga campeón o no. Decimos, ahora el fútbol ha cambiado. Pues Peñarol, hay dos formas de salvar el año. Una esa y otra que no salga Nacional, campeón. Pues si Nacional sale segundo y Peñarol sale décimo quinto, es lo mismo. Porque nosotros en Uruguay no se festejan vicecampeonato. Seguro, por eso. Pero yo recuerdo a mi padre. Ya vos estás contento con que el otro le vaya mal, ¿está? Años atrás, en vida de mi padre, él tenía un dicho que me decía siempre, decía que en el Uruguay se practica todo el año para jugar dos partidos. ¿Tá? Porque era en la época que realmente Nacional y Peñarol. Entonces, él me decía que los grandes jugadores eran los que jugaban bien ese día. Y hacían goles ese día. Los demás no importaban. Porque esos otros partidos se ganaban igual, ¿no? Digo, esa era la mentalidad uruguaya. Seguro. De muchos años atrás, que eso realmente pasaba. Hasta el año histórica. Hasta que salió campeón defensor en el 76, hasta siempre fue así. Cambió el fútbol, ¿no? Pero que antes íbamos al estadio, yo me acuerdo. Yo fui del 69 al 72, 4 años seguidos campeón nacional. Iba los sábados, porque los domingos yo jugaba acá en la Liga Soca. Y por ejemplo, usted iba a ver a Nacional contra cualquier cuadro chico y iba para ver cuántos goles le hacía. Porque ahora los clásicos ya, íbamos a ver qué pasaba en los clásicos. Bueno, pero con los cuadros chicos era así. No se podía parar de ninguna manera con los cuadros chicos. Entonces íbamos a ver cuántos goles le hacíamos. Así pasaba con la gente de Peñarol, que lo iba a ver contra los equipos chicos también. Era así, pero después, como dice el chico, de una época para acá, ya las cosas entraron a cambiar. Usted dice, chico, que le da importancia al resultado nacional porque lo sacaría de dos derrotas consecutivas y serían... Para mí es un resultado no favorable, no, sería 3. Pero es que si Nacional no gana este fin de semana, no, y pierde hasta las posibilidades, ya llegan al clásico de Peñarol a 20 puntos, pero Nacional llega capaz que a 5 o 6, y está, ya se pierde gran posibilidad. Pero mirá que quedan 15 puntos en disputa todavía. Quedan 15. Puede pasar muchas cosas. Sí, puede pasar muchas cosas, las cosas están muy parejas, ha quedado demostrado en la última fecha que cualquier equipo le puede ganar a cualquiera. ¿No? Entonces, con 15 puntos, están a 2, a 3 puntos, a 1 punto, yo para mí puede pasar cualquier cosa todavía. Pero vos imaginate que si Nacional no ganara este fin de semana, y después todavía jugando entre ellos los dos cuadros chicos, o uno se te va, o incluso se te van los dos. Si matemáticamente se le hace muy complicado... ¿Cuándo juega? El mismo día que juega Peñarol Nacional. River y... Yo para mí, ¿no? Por eso yo creo que más fundamental este partido Nacional, este sí o sí tiene que ganar. No hay duda. Yo para mí el día del clásico se define el campeonato. Ojo, no me preguntes quién va a ser campeón, pero yo para mí ese día se define el campeonato. Mira, Mar tampoco. Amigos, abusando un poco de los compañeros acá de esta tribuna llena y cerrando el programa. Les quiero comentar una cosa, no tengo esto es simplemente una bobada que van a ver acá. Esta semana, concretamente, hoy estamos 14, ¿no verdad? Hoy es 14. Bueno, hoy es el Día Mundial de la Diabetes. Sí. Es el Día Mundial de la Diabetes. Los Clubes de Leones, y acá me pongo un poco la camiseta de Club de Leones, este es un programa deportivo, pero también desde interés para toda la audiencia. Sí. Normalmente hacemos dentro de las campañas de salud que tienen los Leones, la vista y el tema diabetes han sido tradicionalmente, históricamente en el mundo, un foco de permanente preocupación de los clubes de Leones. Como no puede ser de otra manera, en esta semana, en nuestro Club de Leones de la zona, que es el Club de Leones de la Floresta Costa Azul, vamos a hacer pesquisamientos diabéticos, que hacemos normalmente todos los meses en nuestro local de servicio cuando se hacen las ventas económicas. Pero en esta oportunidad, en Costa Azul Nuevo, sí. En esta oportunidad vamos a estar este viernes, o sea mañana, de 10 a 12 en la Feria de la Floresta. El domingo 17 vamos a estar en tres supermercados, el supermercado Bello Horizonte y los supermercados Costa Verde y Nuevo Rumbo de Costa Azul. Y la semana siguiente, o sea la semana próxima, eso seguramente lo vamos a estar anunciando el domingo en el programa Rincón de Ana, se va a hacer una jornada como se hace siempre acá en Soca, que se hace en el creo que en el local del municipio, en la junta local. En la junta local, siempre por eso se hace. Entonces, que digo, bueno, como cosa, también entregamos ese día a la gente, le hacemos el pesquisamiento, y simbólicamente, que ustedes los están viendo acá, esto no es televisión, pero tenemos la colaboración. Siempre, así como colabora la empresa Caputo en un programa de alimentación saludable, esto es la empresa Carrau y Compañía para Azucaril, que nos dona miles de sobrecitos, y nosotros los envasamos en estos. Y a quienes se acercan a ese día, le vamos a obsequiar también esto. ¿Qué le vamos a dejar unos secos acá para los compañeros de la mesa? Impecable. Muchas gracias, Don Bolívar. Como para ustedes. Nosotros, Don Bolívar, con mi señora, siempre venimos a la junta local. Acá cuando hacen el tema del diabetes. Yo vengo siempre con mi señora. Bueno, lo vamos a estar esperando. Don Bolívar, como usted dijo, calculé que iba a traer unos lentes de rebaño. No, los lentes de sol. Bueno, muchísimas gracias. Está Azucaril y este producto Equal, que me dicen que es nuevo, un producto nuevo. Club de Leones, en conjunto con estas empresas. Aprovechamos para hacer un chivo. Hace este aporte aquí al programa, pero fundamentalmente le dará aporte a la salud de todos los que concurran a esa jornada de detección de esa enfermedad que a veces nos aparece, la diabetes, fundamentalmente por los excesos y la mala alimentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Don Bolívar. Nos estamos yendo, nos despedimos. Esperamos que el programa haya sido del gusto de todos ustedes y bueno, será hasta el próximo jueves con otra entrega de Sin Juez y Tribuna. Y a Tribuna Ayer. Bueno, saludos a en mi caso me estoy despidiendo de toda la gente. Si están de acuerdo, me pueden volver a escuchar el martes en el programa Chico en el Área Chica, y si no, el jueves acá en el programa Sin Juez y a Tribuna Llena. Les quiero recordar nuevamente a los niños que el martes vamos a rifar la pelota. Vamos a dar la lista de los niños que están anotados, y ese mismo martes vamos a ver cómo hacemos y vamos a hacer la rifa de la pelota. Saludo grande para toda la gente. Traiga, Jorgito. Muy contento de que estén en la escucha nuestra. Bueno, decirles que para mí todos los jueves es un gusto compartir con la gente amiga, como son los del panel, y bueno, servir de un puente para que también se conecte con nosotros la gente amiga que nos está escuchando, como siempre. Bueno, hasta el jueves que viene, si os quiere. Yo le doy muchas gracias. Disculpen porque le di un poco de humor también al programa. Si no, con los jugos Caputo Dulce, ahora con el Azucaril y todavía tengamos amargura, vamos a darle un poco de dulzura. Sí, así vamos a jueves, si quiere. No se olviden que estamos participando con los jugos Caputo y la pulpa de tomate para el jueves, para que den los resultados el lunes en el programa de Raúl y el martes en el programa del Chico. ¿Por qué me haces así? Y los esperamos el jueves con el triunfo de Uruguay, con Castillo en el arco. Y Scotty el número 9. Para emparejar las cosas. Nos estamos yendo. Campeones de América y del mundo.